Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Desde el sur, desde un lugar de la ciudad de Montevideo, se emite este encuentro. Es un encuentro de amigos, un encuentro que tiene bastante tiempo, pero a su vez sí, que siempre se renueva, que siempre busca descubrir. Nosotros decimos desde un principio que nos gusta descubrir entre la memoria y el asombro, renovar el asombro. Ese encuentro un día se llamó, desde el primer programa, es un programa, es un podcast, se puede escuchar en cualquier momento del día, de la noche, en cualquier momento del año, y se llamó desde un principio, gracias a Gonzalo Hernández, que lo tengo aquí a mi lado, a este encuentro de Gonzalo Hernández y Gastón Rodríguez, que es quien les habla, se llamó El Margen Sonoro. Bueno, bienvenido al encuentro de asombros y memorias titulado El Margen Sonoro al mundo. Así es, al mundo. Así es. A quien lo quiera escuchar, al tiempo que sea, un programa que navega en el tiempo, que no tiene mucho pudor en andar en géneros muy disímiles, que no tienen nada que ver, en andar en cosas que pueden haber surgido tanto ayer como en el siglo XII, como en 1940, como donde sea y como sea. Sí, sí. Así que nada, empecemos el viaje. Empecemos el viaje, y vamos a empezar, yo te invito y los invito y las invito, vamos a empezar bien a lo margen sonoro. Uh-huh. ¿En qué sentido? Que siempre decimos nosotros, y quizás seamos reiterativos, pero nos gusta remarcarlo, que en realidad para nosotros la música, en realidad a veces es el fin de ir a buscar una música, la mayoría de las veces, pero muchas otras es en qué momento pasaba, qué es lo que estaba sucediendo, y de alguna manera, no es que sea un pretexto, pero es un... Es una buena excusa. Es una buena excusa para dar. Es el caso. Esto no es que sea música en sí, pero tiene mucho que ver con la historia de la música. Vamos a hacer un poco un juego. A ver. Porque es la historia de un perro. Un perro. y los que estén escuchando dirán, pero estos están más locos de lo que piensan. Están ahí. Pero es la historia de un perro. Si yo te digo un perro y la música... Hay muchos casos en la música de historias, bueno, los humanos y los perros. Sí, sí. Hay claro. Una relación, bueno, sí, sí. De lo mismo que con los caballos, los gatos. Bueno. Sí, sí, además aparecen esos, por ejemplo, en internet, esos videos donde alguien canta y el perro empieza a aullar o cosas, pero, ¿no? Sí, sí. O el perro que toca un pianito. Y un piano, claro, pero eso hoy se está, usando mucho, claro, sí. Pero a nivel de la historia hay casos, sí, de perros. Este perro en realidad se llamó Nipper, ¿no? Nipper. Nipper, mirá. Inglés. ¿Y qué pasa? Su dueño, como se le dice, Master, le dicen allá. Bueno, en realidad nació en el año 84. Está clasificada su vida... En el año 84 el perro. Sí, perdón, 1884. 1884, siglo XIX, finales. O sea, Nipper es el personaje central de la historia. ¿Y él qué hace, el perro? Bueno, por supuesto con su amo, que era su gran compañero, que se llamaba Barrot, de apellido Marc Barrot. Él, bueno, tiene toda una relación, parece que muy intensa y todo, y a los 3 años de vida del perro se muere. El dueño. ¿Qué le pasa al perro? Entra en un estado medio de tristeza, según cuenta, y el hermano de Barrot, Francis Barrot, un hermano que era, bueno, que también quería mucho, se lo lleva al perro. Entonces los siguientes años vive con él. Uh-huh. Un día, por una situación que se da en la casa de Francis Barrot, en Bristol, le pone un gramófono. Ajá. Para poner determinado. Y la esposa, la ex esposa de aquel hombre que había muerto, le hace escuchar una grabación que tenían de las primeras grabaciones de la historia, ¿no? Sí, sí, claro. Que era la voz del amo que había muerto. Claro. Entonces el perro tuvo una actitud de ir hacia el gramófono, claro. Hacia el cono del gramófono. En realidad lo que estaban escuchando era un cilindro. Era un cilindro, porque era, en esa época eran cilindros. Era otro sistema. Era otro sistema. Eran unos cilindros. Sí, unos cilindros. 10 centímetros, más 15 de, centímetros. De la Edison. Era. De la Edison, sí, que lanzó ese modelito. Ahí está. Entonces, ¿por qué viene todo esto? Porque en realidad está. Quedó tan emocionado uh-huh. Francis Barrot que escuchara la voz de su hermano que hizo un cuadro. Y el cuadro es al perro escuchando la voz de su amo. Claro. Y a él lo mató de tal manera emocionalmente y todo. Es una historia publicitaria. Sí, sí. Que le envía el cuadro, no sé si una foto, todo. Nosotros después vamos a compartir toda la historia porque está por ahí también, en muchos lados. Pero vale la pena. Se lo envía a la Edison, a Estados Unidos, y ¿sabes lo que le responden? Hicieron la gran Decca Records. Claro. Porque ¿sabes lo que le responden? Los perros no escuchan música. Eso es lo que le respondió. Lo que le respondió. Está muy bueno, dice, pero los perros no escuchan música, claro. Para la parte publicitaria. Entonces se fue al otro bando, como quien dice, de esta, que eran los gramófonos. Esa. De la Berliner, que los alemanes en realidad, que venían bueno, y justamente el que estaba encargado de la publicidad dice, mirá, si pones un gramófono de los nuestros en el cuadro, sí, porque ese es un. Claro. Es otro sistema que es no es el nuestro. No, es el que nosotros usamos. Dice, la idea está buenísima. Y ese pasó a ser la imagen del disco, sí. De la RCA Víctor primero. Sí, sí. Y pasó a ser la imagen del disco diríamos en la historia como un ícono. Sí, sí, es reconocible fácilmente como disco. Es el perro. Aparte, está bueno las palabras de él, de Francis Barrot, que es el autor del cuadro, que decía. Yo en realidad estaba tan emocionado con la situación y todo, que lo que sí intenté es que la cara del perro es transmitir la cara del perro. Esa emoción o esa sensación. Esa sensación de curiosidad, es decir. Porque es mete la como quien dice, la trompa así adentro del gramófono. Claro. Bueno, y esa es la imagen. Bueno, he visto hasta qué punto ha llegado esa imagen, porque después me colgué con el tema. Claro. Es una cosa, en el siglo se ha metido, pero en todos lados. Sí, en todos lados. Bueno, lo que vamos a escuchar en realidad es otra curiosidad que me encantó de todo, que es un disco del año 1963. 1963. Dos minutos nomás. Tiene música, pero en realidad es un presentador chileno que le llamaban el maestro, gran locutor, uh-huh. Que se llama Raúl Matas. Raúl Matas. Y Raúl Matas presenta un simple en 45 revoluciones para que se llama, se llama así, sonido estereofónico para su deleite. Sonido estereofónico para porque eran los primeros momentos de el que, estéreo. El claro, estéreo. Aparecía como una novedad. Como una novedad. Busqué, vi las tapas del disco y todo. No dice qué música es la que pasa, pero sí que es Raúl Matas el que va presentando de esta manera que vamos a escuchar. Bien. Para la RCA Víctor y dice, está llegando el sonido estereofónico. Usted se lo va a perder, es el año 1963. 1963. Todo me pareció curioso, tal, sí, sí. Interesante. Las radios hasta los 70 y pico, muchas de ellas venían solo con mono. Entonces, supuesto, los claro, auriculares claro. Que la gente podía tener eran de un solo oído porque no había otra cosa. No, o sea, la vieja Spica, por ejemplo, tenía. Pero la gente más joven que nosotros va a decir, bueno, en los años 60, sí, pero no hace tanto en la historia. No hace tanto, realmente es bastante. Y se demoró mucho, digamos, si uno piensa en la historia, en llegar a ese sonido. Hoy las velocidades son más rápidas y es mucho más. Nadie imagina ponerse un auricular solo, ¿no? Es decir. No, claro. No. Ya eso no tiene mucho sentido. Es más, cuando la señal solo sale por un oído, uno piensa o se rompió o pasa algo raro. Porque es muy difícil, hoy todas las señales salen en estéreo, entonces el mundo es como del sonido es como otro respecto de ese mundo que Era diferente, tenía era diferente, otras formas de escuchar. Pero digo, está, para nosotros, bueno, y vamos a eso y a una cosa que era lo que hablábamos de qué curioso todo esto. Fíjate que en los años 60 los discos, hay versiones de gente como los Stones, los Beatles, todas esas propuestas de discos que cuando se hacen recopilaciones es la versión mono y la versión estéreo. Exacto. Del mismo disco. Del mismo disco. Porque era la época de transición de eso. Exacto. También esa música cayó como con la tele. En el caso de este locutor, estaba viendo su biografía, fue el gran locutor de en habla hispana. Claro. Y cuando lo escuchás, te das cuenta, como decía, yo lo escuché mil veces, estaba en mi margen también. Así que Raúl Matas, por un lado, ha dedicado a Níper, ese perro que falleció y no se enteró de no todo. No se enteró hasta dónde llegó su imagen. Y a ese hombre que en realidad dijo, vamos a pintar esto que después ya pasó a llamarse His Master's Voice, sí, sí. La voz de su amo, ¿no? Recordemos que no era muy común en esos tiempos tener un dispositivo para sacar fotografías en términos caseros. Entonces, claro, los retratos, además, requerían que la gente se quedara quieto durante un rato largo frente a una placa que tenía que impresionar allí para después que apareciera el dibujo de lo que estaba enfrente al objetivo. Estamos conectados sin duda, por algo hacemos el margen sonoro. En estéreo estamos, Harry, en estéreo. Porque un video que separé, que dura 10 segundos, es, no sé a qué época pertenece, pero es dos hombres de esa época, claro. Aparte claramente, principio de siglo, tratando de dejar a un perro parecido, o sea, no debe ser el mismo, al lado de un gramófono para sacar una foto. Claro, y era complicado. Y el perro les deshace el gramófono. Eso es lo que pasa en la película. Son 10, 15 segundos. Sí, sí, pero era bien complicado, con un animal mucho más. Imagínate. Entonces, claro, no es que uno tuviera en la casa, además eso necesitaba un trípode para dejarlo quieto. No era sencillo sacar fotos en 1889. Retratos, que ni siquiera eran fotos, porque a veces son daguerrotipos, son otros tipos siglo de... XIX. En el siglo XIX son otros tipos de estrategia fotográfica que no son ni las digitales que conocemos hoy, por supuesto, pero tampoco, quienes tengan más memoria, las fotografías de la fotografía casi de la máquina portátil que uno podía sacar en cualquier momento, que había que después mandar a revelar los rollos, que ya era un tema, porque no salían todas, alguna salía velada, había que ver el la otro última. Día me agarraron difragante porque estaba preocupado con una foto... con el celular, estaba atrás de eso de que, la foto, no sé qué, y alguien que estaba al lado muy rápido, curiosa, me dijo, ¿tenés rollo? Tenés rollo. Y me quedé, me agarró, me agarró. Espera, yo esto lo escuché, ¿qué debo responder a esto? Un chiste muy simple, pero muy bien metido. Muy simple, pero claro, que tiene que ver con la época y con formas de tomar imágenes de nuestro entorno, ¿no? De nuestro entorno. Bueno, vamos entonces ahora con esos dos minutos de Raúl Matas presentando, para su deleite, como dice claro, él, el sonido estereofónico. Silencio. A ver, ¿cuál es la mejor manera de explicar a usted el sistema de sonido estereofónico de la RCA Víctor? Tiene que haber una manera simple y clara. Ah, ya la tengo. Imagínese esto como parte de una vista. Y aquí otra parte del mismo cuadro. Y ahora superponemos ambos para obtener el cuadro completo en estereovisión. Usted logra el sonido total en todas sus dimensiones. Así. Thank you. ¿Qué momento ese donde había que hacer publicidad y tratar de explicar algo que hoy uno se ha acostumbrado tanto, que solo dice, sale por los dos lados y ya está? No se necesita toda esa cosa de compararlo con la visión, ¿no? Porque claro, la visión con dos ojos tiene la posibilidad de medir distancias de alguna manera, ¿no? Y el oído también. Comparar, ¿no? El oído hace eso también. Tenemos dos oídos, las señales no llegan igual a cada sonido, a cada uno de los oídos. Entonces, como no llega igual, uno puede de alguna manera tener una orientación respecto del sonido, ¿no? Eso evolutivamente. La palabra espacio tiene sentido ahí. Claro, exactamente. Porque viste, gente que se ha quedado sin un oído no tiene espacialidad. No. En la misma se pierde parte de la espacialidad porque, claro, es como mirar por un solo ojo. El tren, ponele. Cuando uno hace el ejercicio de mirar por un solo ojo, va a ver que hay una parte del mundo que no registra cuando tiene los dos ojos, cuando está mirando por los dos ojos. Lo mismo pasa con el sonido. Entonces, claro, algo que en la vista simplemente se da porque ya los órganos miran de esa manera, pero los sonidos, claro, reproducir eso era todo un, fue en su momento todo un desafío hasta que también se concretó y claro, era la novedad, ¿no? Era un sonido realmente espacial que permitió también un tipo de música muy particular. Recordemos, los años 60 y pico, 70, totalmente, son los años de las orquestas de música funcional. ¿Por qué? Porque ese tipo de música era envolvente, era muy sugestiva. El comienzo de empezar a crecer la FM, que podía transmitir en estéreo. Que podía transmitir en estéreo. Y era una. Hoy quizás las calidades ya no son tan diferentes, pero en ese momento la FM hacía una diferencia notable, tanto que había gente que se pasaba la FM y no escuchaba AM precisamente por el sonido que tenía una y la otra. Viste que ahora la mayoría de los dispositivos domésticos vienen sin AM. Claro. Vienen, ya está como. Lo cual a más de uno nos saca. Claro, caras verdes, ¿no? Totalmente. Porque sí, pero pará, la AM es parte de nuestra. Sí, pero ya viene como. Como obviado. Diseñado para así. Ese. No, y una cosa más que decís, y ya continuamos en la cuestión de. A veces no, nosotros con el tema de no darnos cuenta de. No sé, en esta vorágine tecnológica que tenemos del siglo XXI, qué reciente y qué privilegio en la historia que es. Porque hace esto que estamos hablando hace 100 años. Exacto. No se podía grabar. Los sucesos, lo de todo. No se podía grabar, no se podía registrar. Estamos hablando de que pasaron siglos de músicos que jamás pudieron grabar. Pensemos en Bach, pensemos en Mozart, Beethoven, en lo que uno quiera, y no hay grabaciones. Sé cómo sonaba. ¿Cómo la orquesta, sonaba? ¿No? ¿Y la ¿Cómo gente sonaba en el teatro? ¿Cómo era el sonido preciso de la orquesta que dirigía Beethoven? ¿No? Es decir, claro. Porque uno dice, no, bueno, sí, está, si tocaba la novena sinfonía sonaba así. No. A ver, cuando uno escucha grabaciones de la novena sinfonía va a ver que los distintos directores hacen distintas cosas con los instrumentos, sí, claro. Le dan relevancia diferente. No, ya no es un problema solo de cómo suena en términos de ritmo, sino que privilegia este instrumento en este momento. Todo eso en este no se otro. Puede escribir. Y eso no se puede escribir. No se puede escribir. Eso no tiene escritura. Habíamos visto en algún programa, ¿te acordás? Que Franz Liszt era un hecho verlo, escucharlo así, que todo, se le tiraban arriba a la sí, gente. Sí, eso no se puede escribir. No, no se puede escribir. Hay algo ahí. Y la vida cotidiana, viste que ahora lo vemos así. Toda la gente así que pasó por el mundo. Esto, haber registrado la voz de una persona cuando fallece, no. Su perro percibe. Su perro puede percibir, los demás de alguna forma recuperan eso. Pero recordemos ¿cómo? Todo lo que significó, por ejemplo, para los emigrantes, por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, en Latinoamérica o en otros países, que se pudieran enviar cassettes de las voces de la familia. Pero por favor. No, en su momento era, había un circuito de cassettes en ese sentido, que pero, aún saliendo mono y aún como si era muy importante. Entonces, pero, esa idea de grabar, de dejar registro, es una idea bastante nueva, si se quiere, porque hemos tenido sí registro de libros, porque hemos tenido sí registro de pinturas, pero el sonido ha sido realmente más difícil. Y aún así recordemos que tenemos, por ejemplo, esa idea de memoria y de rescatar o mantener eso. Estamos hablando de cuando surgió el libro. Claro, ¿no? Claro, pero exacto. También tenemos una historia anterior que también se perdió, que no sabemos cómo sonaba en el medioevo ciertos instrumentos, no sabemos cómo era la voz de fulano de mengano, no sabemos coralmente cómo se hacía. Sí, tenemos esa idea de en la sala de los reyes había música. ¿Cómo sonaba eso? Vos sabés que yo es mi gran, en esa arquitectura, mi grande, en ese tiempo. No sé, si algún día pudiera, no sé, en otra vida será, escribir una narración larga, sería sobre esa cuestión, sobre alguna cuestión, no sé si bajan los extraterrestres y consiguen revivir, por ejemplo, ¿cómo serían las orquestas, entre comillas, sinfónicas de Egipto? Claro. Que hacían unos despliegues instrumentales impresionantes ahí al lado de las pirámides. ¿Cómo sonaba? Eso debía sonar muy particular. No es sé que si, uno no sabe si no suena sé. Muy bien no, o, que, o eran no orquestas sé. Muy grandes porque se perdía mucho sonido. Diferente para nosotros sería diferente. Sería diferente. De cualquier manera. Tiene mucha, cuando lo recrea y uno dice, ah, pero el cine recrea. No, no, no. A ver, lo que el cine hace es aparentar una recreación porque sí. El sonido está grabado de otra manera que no era como se producía ahí. Eso no reproduce la idea de cómo se escuchaba el escucha de esa época. En el caso de Egipto tampoco quedó. Puse el caso de Egipto porque es el caso sí. No quedó ni escrita la música. No. Entonces no se sabe. Mucha música es no solamente de tradición oral, con lo cual. Claro, claro, ahí va. Claro. No, uno dice, ¿cómo la música de tradición oral? Y sí, se transmite simplemente viendo, tocando a alguien que te dice cómo es y no sé qué, y así pervive. Y eso permite también las distintas versiones que hay, bueno, de mucha cosa. Y bueno, el margen sonoro un poco tiene que ver con la esencia del margen que también nos permite hacer el programa. Sí, sí, totalmente. Esta cuestión para la memoria. Bueno, y seguimos acá. De hecho, este programa hace... ¿qué? 30, 40 años, era imposible. Era imposible, sí. Era imposible. ¿Por sí. qué? Porque requería que uno tuviera acceso a material físico, no, claro. Que de otra manera era imposible, ¿no? Es decir, uno tenía que tener acceso a discos y tener una acceso a discos. Imponente. Claro, y tener acceso a discos era difícil. ¿Por qué era difícil? Era imposible. Un tema por el costo y otro poco porque... la forma en que eso se difundía tenía mucho que ver con circuitos comerciales. Pero sí, entonces había y culturales de millones de músicas que uno desconocía y que nunca llegaban. Toda la música de asiática y africana que hemos escuchado era... No tenemos manera de llegar a eso. Es más, no que tendríamos en una radio. No había mucha manera de llegar. No, es decir, era casi imposible. Entonces, esas transformaciones que uno no se da cuenta bueno, las ventajas que tiene en ciertos momentos, que seguramente serán también deficiencias dentro de 200 siglos o dentro de 4, y seguramente habrá otras formas de escuchar y otras formas de difundir y otras formas de hacer. Pero aprovechar estas, las que uno tiene... No es poca cosa. Y para terminar esa parte, siempre me acordé, la primera vez que viajé en avión, que ya era un poquito grandecito, uh-huh. Pasando por arriba del Amazonas, me acuerdo que me pasé una o dos horas acordándome de cómo mis abuelos quisieron viajar en avión. Sí, sí. Y no pudieron porque no era una época que era muy difícil. Muy difícil. Porque viajar en aviones de líneas comerciales. Requería dinero, digamos, que no sí, se tenía. No era lo común. La mayoría de la gente común. No viajaba. No. Era, la gente común. Era otro planeta. Otro mundo. Digamos, ¿no? Y uno otro dice, mundo. Y yo estoy viajando, mirando acá el Manaus desde el 10.000 metros de altura. Exactamente. Bueno, seguimos entonces en el viaje. Seguimos, propiamente. Nos vamos a Hungría. Bien, y siempre, esto se lo debo a alguien que yo lo conozco por el apodo, se llama Dandelion, o que es este, ¿cómo es? Diente de León, es el panadero, así como se llama, sí. Esa, yo no sé si es una flor o qué. Es una semilla. Con los filamentos para y que. Tiene muchas semillitas y va. Digo, es tan leve. Que vuela en el aire por qué grande, distancias grandes, ¿no? Una linda estrategia. De hecho, si ella no me lo hubiera pasado, yo no llegaba ni de cerca, porque se llaman Hold Eso. Hold, H-O-L-D, y después Eso, sí. Empieza con mayúscula, S, y doble tilde en la O. Ah, eso es bien. Mi máquina no... So. Claro, mi máquina no escribe muy bien esas cosas. Un doble tilde en la O no se me hubiera ocurrido. Con lo cual, buscar el nombre así, capaz que aparecía de rebote en la lista de YouTube, pero buscarlo directamente, difícil. Difícil. Y tiene ese nombre porque es un grupo que se formó de dos grupos anteriores. O un grupo que todavía funciona, un grupo que se llama Hold Viola y otro grupo que se llama Eso. Entonces quedó Hold Eso porque son miembros de esas bandas, un grupo de 12 personas. ¿De cuánto? O sea, 12. Opa. Son un montonón. En la página web de ellos dice: Hold Eso es una verdadera banda de alegría, donde música de calidad basada en antiguas melodías de canciones populares húngaras y soluciones musicales modernas y exigentes, interpretadas con corazón y alma, acompañada de danza y elementos visuales, cautiva al espectador como una producción completa, ¿no? Ahí en está. Esa cosa de, miren, nosotros nos mantenemos en la tradición, renovamos la tradición, y en esa renovación lo que nos interesa sí es sobre todo una cosa de alegría, una cosa de ritmo, de encanto. Así que este grupo, que tiene también un grupo de baile, que no lo vamos a, obviamente, a poder pasar porque estamos hablando de audio. Perfecto, en las presentaciones ellos utilizan a ese grupo todo el tiempo. Pero ellos mismos, las vestimentas que tienen, también recuerdan a los que, tanto los músicos como los cantantes, recuerdan a la tradición. Pero a jornada, entonces es que ya de pique muestran ese juego. Y lo que en general, lo que llega ahí de Europa Central, hay una cuestión con la tradición muy... Muy fuerte. Muy, no, pero aparte muy respetuosa y muy viva. Muy viva. Que está siempre presente. Es como simplemente saber de dónde se echan las raíces. Claro. Y no tener ningún prejuicio. Claro. En meterse con eso, en hurgar ahí y traerlo también a la sensibilidad de hoy. Yo recuerdo cuando en su momento, no me acuerdo bien en qué, pero sé que fue en el Estadio Centenario, acá en Montevideo, se hizo una versión del himno en murga. Sí, fue un partido de Uruguay. Un partido que lo costó, digamos, hubo comentarios contra eso de todo tipo. Porque era como romper. Con redes más chicas de lo que. Más pequeñas más de lo que son. Más pequeñas. Imagínate hoy, ¿no? Hoy sería una lapidación casi. ¿No? Porque parece que hay cosas que no se pueden tocar. Lo que cantó no se Becio. Becio, exactamente. Que no se pueden tocar. Cosas que. No se pueden hacer. Aparte, cosas que se ha hecho en todo el mundo. En todo el mundo, pero además parece como que, bueno, no, eso es una falta de respeto. No, es rescatar las cosas de otro lado, de otra sensibilidad. Algunas saldrán mejor, gustarán más, otras gustarán menos. Pero, ese es otro punto, ¿no? El punto del gusto es otro punto. Hoy después, cuando hablas del momento final de las cosas, vos decís, esa costumbre de juzgar todo lo que pase. Vos decís, totalmente. Y no me gusta, y a mí no me gusta, y eso qué importancia. Que ¿no? Tu ombligo, ¿cómo cuenta? ¿No? A mí no me gusta el arroz. Claro, fantástico, dale, no compres. Están todos los chinos están preocupados. Claro, sí, sabes que están inquietísimos. En este momento sienten como que Están en peligro. Pero, no, pero esos personajes los has visto en las mesas. Hay, pues, en todo tipo. Antes de algo decís, a mí no me gusta la cebolla, ¿eh? Sí, como sí, diciendo, pero, no se metan conmigo. Pero también en la música. Entonces, no, no, a mí no me gusta el. Quiero decir, mirá, eso no dice nada más que a vos te gusta o que no te gusta. Sobre si es bueno o no, no dice nada. No dice nada. No dice nada, absolutamente nada. Ah, nos tomamos venganza. Sí, ¿no? No, pero es que es muy común la gente sí. que dice, no, a mí esto no me gusta, esto es... Sí, yo entiendo que a vos te parezca. Y capaz que a mí también me parece que es una porquería. Pero resulta que hay ahí atrás una sensibilidad que se está expresando. Y ahora que hablamos de las redes, vos decís, yo, para mí hay un trastoque total de decir, por ejemplo, los perfiles personales. Ah, cuando sí. alguien dice, me gusta pintar la pared de color verde agua. Ah, ese verde agua. Yo, el verde agua es horrible, el verde agua pero ya aparte, pasó de moda, ahora claro, son otros colores. Decir, me importa un bledo, digamos. Pero, y además quien te pidió opinión, pero está. Es como la democracia desde la raíz tiene que ser, vos decís, oh, una persona, no sé, tiene una preferencia por algo y punto. Punto, ya está. No sé, está. Pero bueno, seguimos. Lo que vamos a escuchar se llama Calle del Dolor, pero es un tema de esperanza, ¿no? Sí, de sí. vencer al dolor. Ahí está. Así que vamos a escuchar a Hold the Soul en Banat Utsa, que es el nombre de este tema en... pronunciándolo españolizadamente, castellanizado. De esa banda húngara de 12 miembros. De 12 miembros. Está. Cuatro, vamos a escuchar a cuatro vocalistas mujeres, y después una serie de instrumentos que mezclan cosas tradicionales con la guitarra eléctrica, con ¿mirá? Otras cosas, ¿no? Ahí, ah, bueno, ya mismo, hay de todo. Ya mismo, quiero escucharlo. Vamos bueno, a escuchar. Vamos entonces, nos vamos a Hungría. Yeah. como decían en la vieja magia, en la antigua magia de hace siglos, encantados. Sí, encantados, sí, del encantamiento. Porque la verdad que la banda suena notable. Estamos suena hablando muy bien. De que tiene la parte pop. Y si vos decís, exacto, bueno, es una banda pop. Y si uno mira, dice, pero esto es un grupito comercial. No, sí, sí. No, sí, sí, ver, pero hecho. Sí. Lo que pasa es que, de todas maneras, hay algo en la propuesta, incluso en la música, en el estilo, en la forma de aggiornar ciertas formas de cantar. Porque si uno mira, cuando empieza más suave y son más las voces las que pesan, no está muy lejos de la tradición. Después empieza con un fraseo más pop, lo que uno quiera, pero no deja de tener su encanto. Es decir, que algo sea pop, que algo sea más comercial, entre comillas, no quita en principio que pueda ser interesante, ser bien administrada las melodías, los fraseos. Te decía porque tiene un sello bien de por ejemplo, habíamos escuchado en algunos grupos nórdicos también, que los hace diferente, que los escuchás y está, tiene ese sonido. Hay algo también en la. En las melodías originales, que claro, ya tienen algo que, aunque uno las ayorne o lo que sea, bueno, ya tienen un ya lo tienen favor culturalmente, claro, ellos. Y después hay idiomas, hay algunos que son como más cantables, más amables para eso que otros. Sí, claro. ¿No? Entonces, claro, eso también hace incluso a qué músicas son las músicas más tradicionales, ¿no? Y también que los oyentes nos vayamos acostumbrando, porque uno, exacto, ya escucha el oído, vas acostumbrando a las lenguas. Exacto, acostumbrarse a considerar la voz un instrumento más, y no, claro, esa cosa de, ay, yo no entiendo qué es, entonces me pongo nervioso. Y la sonoridad de algunos idiomas que hemos escuchado, viste, bastantes propuestas, por ejemplo, este es el caso de Hungría, pero en África también, sí, sí. Y cuando uno se va acostumbrando empieza a agarrarle un gusto a cómo empieza a sonar eso y lo que hay ahí atrás. Así como nos han educado en el sur, escuchando como que el inglés es un idioma ideal para tal cosa. Para todo, ¿no? Para el rock, para esto, para la balada, para... Porque hay que... Yo he escuchado argumentaciones de músicos mismo diciendo, no, porque eso suena bien en inglés. Y vos decís, pero es porque te criaron es así. Es porque te estás acostumbrado, claro, a eso, no porque, claro, deba ser así. De hecho, para ser sinceros, queridos amigos, no sé si ustedes saben, pero la música no tiene nada de natural. Los sonidos que hoy escuchamos no eran la altura de los sonidos que existían, claro, antes, sí, del, sí, siglo, sí, XIX, donde de se sonido determinó cómo se afinaba en la central. Claro, claro. ¿Ah? Hace poco también. Hace poco. Hace relativamente poco. Muy poco. Con lo cual antes había otras afinaciones. Y el La, que suena de cierta manera, sonaba diferente. Sonaba diferente. ¿No? Entonces, no es que no, pero la música cuando suena así, porque esta música da emoción. No, usted aprendió un montón de cosas sobre cómo sentir emoción con esto y con aquello. Pero no hay nada natural en sí, sí, o que peor aún, a veces como que el do es el comienzo del mundo en todo. ¿Sabes que no? Es una convención total. No, y de hecho acá escuchamos algunas piezas de 1500 que eran con un teclado de 17 notas por octava. Escuchábamos. Y existía, sí, sí, sin problema, y se editaba un libro sobre madrigales de este tipo y nadie salía a hacer una inquisición. Sí, sí. ¿No? Sí, es decir, era, mire, estas cosas se pueden hacer, se hacen. Bueno, juguemos. A la gente le gustará más, le gustará menos. Sí, claro, como siempre, hay gente que se acostumbra más a ciertas cosas y otras que, bueno, le gustaría escuchar otros sonidos. Otros sonidos, pero sí, sí, eso no dice nada sobre lo bueno, lo malo, o que sea naturalmente que no, esto es para este tipo de música. Sí, sí, sí. No, como uno diría, bueno, ¿cuál es una formación de una banda rock? Y batería, guitarra, bajo, y por ahí andamos. Capaz que un teclado, pero no mucho, porque a veces es difícil tocar el teclado en el rock. Mire, si usted quiere, hemos tenido grupos como la Wasaki Band que meten instrumentos tradicionales y no hay ningún problema. Sí, sí, sí, sí, ¿no? Sí, es decir, sí, las formaciones que uno tiene como la formación es una costumbre, No es una especie de naturaleza y así deben ser las cosas. Y en eso estamos, bueno, en que hay más mundo además del nuestro. Y esa cuestión de como le don Juan Matus le enseñaba a Castaneda, ¿no? Aquello de decir que la realidad es una creación de una narración. Totalmente. Si usted usted ve lo que le dicen que vea. Exactamente. Y a lo demás no lo ve porque nunca le dijeron que estaba ahí. Hay una experiencia muy, muy básica. Estoy en estos días estoy con todo, así que hay una experiencia muy básica. Voy a sacar apuntes porque hay una experiencia muy básica que es la primera ecografía. ¿Ah? Si alguien tiene oportunidad de mirar las imágenes de una primera ecografía, es decir, la de los 3 meses más claro, una cosa ahí, así, al comienzo, la primera que se hace, usted no va a encontrar nada. No va a encontrar nada hasta que le dicen qué mirar. Y entonces. Ah, pero eso, claro. Ah, uno ve algo, una lucecita diferente. Sí, pero si no, no ve nada. ¿Ah? Es decir, ver significa que, tengo que tener un marco en el cual las señales que veo las decodifico como tal o cual cosa. Con la música pasa lo mismo. Pasa lo mismo, exactamente, y que esa cuestión de una narración... y con la música pasa lo mismo, es decir, ese instrumento está ahí si yo lo... Lo escucho. El otro día una docente, hablando, comentaba, cuando yo escuchaba y era joven, claro, nos gustaba el rock sinfónico porque éramos diferentes, pero yo siempre hacía la misma pregunta, ¿dónde escuchás el bajo? Claro, ¿no? Porque hay que aprender a escuchar los sonidos. Sin duda. Entonces, cuando uno dice para Elisa, ¿cómo es? Ah, es tarara. No. Mire, hay, en ese momento que está tocando eso, hay un coro, hay otras cosas. Reproduzca la novena sinfonía. Ah, canto la melodía. Claro. No, me está cantando la melodía de un instrumento, con suerte. Claro, y claro. Hay muchas más cosas que están pasando ahí. Hay muchas más. Es ver más allá de la ilusión, como dicen en la India. Y bueno, muy interesante y está muy disfrutable también. Y vamos a una cosa muy breve, pero que la verdad que me sacudió bastante, no lo tenía, es nos vamos a ir a Italia, a uno de esos trovadores, cantautores que van apareciendo para uno, que en realidad está. Después fui abriendo... A uno que llegó tarde, digamos. Sí, uno llegando tarde a algo que vamos a escuchar, que es del año 1969 lo que vamos a ver claro. Y escuchar. Pero en realidad él, nacido en 1940, empecé a desplegar las hojas un poco, es decir, de este hombre que se llamó Fabrizio De André. Fabrizio con Z sería en italiano, ¿no? Claro. Fabrizio De André. Con una trayectoria que hoy es cada vez más valorada. Primero dentro de sus semejantes, al estilo de como le pasó a Mateo acá, o a gente así, que vos decís, más de sus colegas. Claro. Hoy algunas de sus canciones se cantan en escuelas por esa cuestión que tiene de todo unos personajes y un paisaje de la posguerra, ¿no? Mira. Antibélico, claro. Pacifista, y vamos a escuchar precisamente un tema que se llama La Guerra de Piero. La guerra de Piero como esa cuestión del soldado que canta, según lo que entendí, está en italiano, por supuesto, pero según lo que entendí, es un poco ese soldado que habla post-mortem, ¿no? Claro. Como diciendo, cuenta, no valió la pena. No valió la pena. Para nada, ¿no? Y le habla a los vivos, ¿no? Claro. En realidad, tenemos dos archivos, en realidad, pero quizás después vemos cuál pondremos en el programa mismo, pero ahora vamos a escuchar juntos, en el margen sonoro, en el estudio, uno que me parece encantador, que es que quizás no tenga los arreglos y todo, que es él solo con su guitarra en un canal de televisión. Me parece que es bien la canción. Lo básico de la canción. Lo básico. ¿Y cuánto de trovadoresco antiguo hay en ese hombre así, colocado casi como pidiendo permiso? Sí, sí, una cosa íntima. Casi. Íntima, totalmente. Vamos entonces con Fabrizio De André, italiano, 1969, cantando su canción La Guerra de Piero. dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano, che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Tiene mucho de trovadoresco y tiene mucho de canción popular, obviamente relacionado con lo trovadoresco. Una canción que, en vez de la estructura habitual que conocemos de estrofa, estribillo, se mantiene en estrofa, estrofa, estrofa, estrofa, estrofa, estrofa, y todo igual, y no hay mucha novedad. Incluso las separaciones que hay entre estrofa y estrofa toca lo mismo, no es que... La otra vez trajimos algo de Marcabrú, de la... Exacto. Y esa onda. Es esa... Capaz que 300, 500 años antes, ¿no? Sí, sí, sí, va, sí. No sé, o sea, esa es una estructura básica de la canción tradicional, de la canción popular tradicional. Como un pregón, parece. Que a veces puede sonar muy monótono, sí, pero que efectivamente tiene una historia de ser así. No es así, que él es el aburrido. No, no, él está rescatando una tradición que hace eso, que tampoco juega con la voz, tratando de mostrar algún tipo de, bueno, modifiquemos un poquito, le vemos acá, bajemos acá, hagamos... No, no, sigue igual, tranquilo, sin mucho problema. Recordemos, lo decíamos comentando esto, escuchamos en la época de Brasente, Pacu Ibáñez. No, sí, es una época también donde la canción popular tiene eso. Y hay un rescate de esa canción popular. A uno le puede interesar más, le puede interesar menos. Pero quiero decir, es un muy buen ejemplo precisamente de esa tradición simple, concreta, sin mucho aspaviento. Y en esta que vamos a poner esta versión en el programa, es justamente guitarra y contrabajo en general. Es, por ejemplo, la poesía española de Paco Ibáñez, el sonido es ese. Es ese. Guitarra, contrabajo o bajo. Exacto. Y Brassens siempre en vivo tocaba él y el contrabajista. Sí, sí. Es el, es digamos, como... en vez de. Es como una especie de percusión, digamos, sí, ¿no? Es casi un formato también de esa época, con donde lo literario, lo lírico está adelante. Está adelante, es el centro de la suerte. Pero lo tenía totalmente No, extraviado. Yo no parecía. No figuraba en mi lista. Lo encontré de rebote, en realidad. No, ¿cómo es que se llama? No, acá no lo tengo en la lista, no puedo entrar. Fabricio André, no, de rebote, y ahí, encontré ahí, tu mundo de canciones. Hay mucha gente que no tiene, así que ¿cuántos habrá, no? Bueno. Yo voy a ir al País Vasco. Bien. Al País Vasco, en un grupo que es un dúo y se convirtió en un trío. Eran un dúo de chalaparteros. Nosotros trajimos la chalaparta, aquel instrumento de unas especies de listones de madera golpeaban con otras maderas. Qué vasco, claro. Y estos eran un dúo de chalaparteros. Recuerden, la chalaparta generalmente se toca en dúo. Ellos cuando se presentan, cada uno toca una chalaparta, pero en verdad la chalaparta le toca uno a un lado, otro del otro, y ahí entre los dos se hace esa música. Y se juntaron con otro percusionista, pero que no es de la chalaparta, es otro que generalmente toca una especie de bombo muy alto, casi de la altura de la cintura, para que le queda muy bien para golpear. En la página que ellos tienen en la web dicen: orgullosos y respetuosos del pasado, decididamente orientados hacia el futuro, estos tres artistas vascos se comprometen a inscribir en el presente la modernidad de la cultura milenaria. ¿Ah? Ese es otra vez el intento. De hecho, ellos sostienen que les interesa la estructura pop de la canción, que es estrofa, estrofa, estribillo, estrofa, estrofa, es que no es la tradicional. Que no es la tradicional, claro. En eso, pero ellos se mantienen con motivos tradicionales, letras tradicionales, y en el 2011 tienen la oportunidad de conocer a Madonna, de tocar para Madonna en una reunión, no sé qué, y Madonna los invita a tocar con ella en Nueva York. Mira, y tocan en el 2012 con ella, y ella incluso canta una estrofa en vasco. Un espaldarazo. Si querés bautismo, ahí tenés. Viene ahora y imagínate. Un empujón de aquello. Y ellos se llaman Calacán, que significa charlar en vasco. ¿Ah? Mirá, Calacán significa conversar. Calacán es un poco lo que hacemos acá con la música. Exactamente, totalmente. Calacán. Con K, eso. Con K, las dos veces con K. Están muy jugados al ritmo, obviamente, ¿no? Si uno es chalapartero y el otro es otro percusionista, es claro que están jugados al ritmo. No hay otra cosa a la que jugarse. ¿Hay otros instrumentos? Sí, hay. Pero la noción de ritmo es como la clave de todo ahí. No es que el intento de la melodía y de, imagine con una chalaparta, en verdad lo que uno hace es una sucesión de sonidos que no tiene demasiada melodía, y todo lo que está en juego es las variaciones rítmicas, ¿no? Entonces en ellos eso sigue siendo importante. Vamos a ver la canción que cantaron con Madonna, pero sin Madonna. La versión de disco, que me parece mucho mejor porque es mucho más fiel. La otra está un poquito ¿cómo se diría? Apopeizada, ¿no? Como si fuera ¿cómo es que la palabra pasteurizada? Sí, muy hecha para el recital de Madonna, ¿no? Claro, había que jugar con la regla que había. Sí, totalmente. Esta es un poco más de ellos. Chalaparta, bastones de madera contra listones de madera, un bombo, voces, hay un metal percutido sobre el final que aparece por ahí. Pero bueno, este es el juego de ellos, y mucha intensidad. Así que vamos a escuchar a Calacán haciendo un tema que, claro, se ha vuelto casi un himno de un himno vasco. ¿Ah? Porque he escuchado 700 millones de personas que lo cantan, e incluso se suele cantar muchas veces en algunas reuniones, festividades, cosas, aparece este tema. Mirá. Así que ha pegado muy fuerte. Se llama Zagarro Yo. Que es yo, porque es J-O, pero vale, bueno, está, Zagarro Yo. Y pará, y una cosa de época, esto es ahora recientemente. Y esto es reciente, porque fíjate que ellos tocaron en el Esta es capaz que es del 2011. Por ahí, no, sí, pero es una canción que sigue viva y se sigue tocando y que mucha gente del País Vasco ha recuperado casi como un himno, digamos. Mira, ¿no? Bueno, tú del País Vasco que has traído en varios momentos, siempre con buenas noticias para nosotros. Es que ahí hay mucho ritmo, sí, porque claro. Sí. Insisto, la tradición de los instrumentos que son los instrumentos populares marcan el juego, ¿no? Marcan la cancha. Entonces, acá no es tanto la melodía, sino el ritmo, sí, la intensidad. Sí. Bueno, eso es lo que también vamos totalmente a escuchar. Y un despliegue físico importante. Importante. Vamos ahí. Pecos agarraren, nadarraren, puntxan, puntxan, soria zegoen kantari, txirurirurri, txirurirura, nokaditu ote du kantu eder hori, txirurirurri, txirurirura, nokaditu ote du kantu eder hori, alapeko sagarraren, nadarraren, puntxan, puntxaren, puntxan, soria zegoen kantarim, txirurirurim, txirurirura, nokaritu ote du kantu eder hori, txirurirurim, txirurirura, nokaritu ote du kantu eder hori. Sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo. Sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo. Este dúo, ¿no? En verdad es un trío. Un trío. Era un dúo de charlaparteros que se unió con el otro. Con el percusionista de este tambor, de este de tambor. Bueno, nos dejaron calentito, como decía aquel, ¿no? Porque realmente es una oleada, como un vértigo en lo rítmico, como decías. Pero también en la melódico es... La vocalización, la fonética, cómo suena el idioma la melodía, la, sí, sí, las variantes. Y que uno dice, mira, no entiendo lo que dice. Es más, suponete que me está insultando. Está buenísimo, digamos. Bueno, igual. Claro, sí. Está buenísimo. Sea lo que sea, lo que diga, sea lo que sea. Para quienes creen que para hacer música se necesita mucha parafernalia, esta gente solo está haciendo percusión. Y nada más que percusión. Y recordemos la tradición de Totó la Momposina, toda aquella zona de Colombia, el Caribe, sí. ¿No? Es decir, hay mucho de solo con percusión, esto funciona. Es muy primitivo. Sí, claro, es muy primitivo, como los sonidos del candombe acá, como en el sentido de, bueno, no hay demasiada melodía, no hay. La música de los tambores tiene algo complicado de escribirse porque muchas veces no está a alguna altura de notas, es como sino que los tamboriles, claro, es como el candón para la música tradicional, para la música clásica suena más como ruido que otra cosa, ¿tá? por incluso por los sonidos mismos que tienen y la escritura. De lo que se puede hacer solo con percusión, este es un ejemplo, como hemos tenido otros en el margen, de, mira, hay muchas formas de hacer música, hay muchas maneras de jugar a esto de la música, y en ese encuentro no es solo que necesito este instrumento, este otro, ahí hay mucha libertad. Con esto que estás diciendo y todo, el otro viene como anillo al dedo, el otro día me vi, fue como una hora y media, un video en realidad, una clase, una conferencia, de gente que tenía que ver con lingüistas, y bueno, pero en realidad asociado al tema de por qué la sonoridad en la voz y en el sonido era, tenía que ver con la historia de lo mágico, claro, de la invocación, sí, sí, y bueno, todo eso. Ta. Entonces se separaban con bastante claridad esto que estás diciendo, que es, una cosa es una palabra, yo digo la palabra casa, y tiene una etimología, una, sí, sí, tiene un significado para nosotros, pero está la sonoridad de esa palabra, que es independiente de los idiomas. De los idiomas, no tiene que ver con y eso. Que ya hay teorías de que en realidad vienen hasta de una sonoridad original que es común a toda la humanidad. Eso es un tema para dejarlo ahí. Sí, es otro tema, pero... Pero que en realidad la sonoridad de las palabras ya son como otra música a su vez. Exactamente. Y entonces vos decís, las formas de pronunciar, las formas de decir, sí, pensemos en Fabricio Andrés, pensemos en esto, claro, sí, que hay mucha, claro, diferencia, sí, pero cada una tiene precisamente formas diferentes de expresión, de expresar la sensibilidad, de expresar cómo estar con, claro, la palabra. Más allá que de repente, en el caso de Andrés, ponele, los italianos que escuchan en italiano y todo dicen, no, está diciendo tal cosa. Exacto. Hay independientemente de eso. Una convención. Eso. Otros lo escuchamos sin darnos cuenta qué es lo que está diciendo. Sin darnos cuenta de, bueno, si no sé exactamente qué dice, pero sé que ahí hay cosas de sonoridad. Y en este que caso, ni que hablar. Oh, ni que hablar. Claro. Bueno, todas noticias muy bienvenidas en el margen. Sí, el programa 169, de asombro en asombro. De asombro en asombro. Y bueno, en realidad, ahora vamos a seguir en la zona, en realidad, porque vamos a cruzar a Francia. A Francia, ahí no, estamos ahí. Estamos cerca. Cruzamos un saltito ahí en la frontera, sí, que no era tan frontera, ¿no? No, incluso te diría que es una rotonda. Hay una... entre el País Vasco y Francia. Nos vamos a ir a Aviñón. Vos capaz que lo tenés Aviñón, más claro por dónde queda, pero... No, vos sabés que no tengo muy claro, pero... El puente de Aviñón... Bueno, en el puente de Aviñón. Entre Francia y España, y el País Vasco, es muy común, sí, en el País Vasco ver pintadas en francés. Claro. Y en el lado francés ver cosas en vasco, porque de hecho uno puede entrar a Francia, volver al País Vasco, entrar a Francia, porque es una rotonda. Hay una rotonda ahí en una zona que efectivamente es un... digamos, estás en los dos lados, porque o sea, yo no hay siempre, manera de separar. Siempre escuché eso de familiarmente, que era decir que en el caso de mis padres los dos venían por lados vascos y otros lados más, ¿no? Y decían, no, la familia de tu padre es más vasco-francés. Claro. ¿Por qué lado porque vienen? Porque están más de ese lado, sí, y esa relación. No, viste que tú decís, Sí, uno no dice mucho, no tengo mucho de qué me terminas de decir, pero es ahí. Cuando uno empieza a ver, lo nota. Y bueno, y en realidad vamos a ir simplemente... nosotros ya escuchamos en un momento, en un programa, hace bastante, ¿no? Ya, el margen tiene 169 programas con el de hoy. Exactamente. Así que hay para elegir en la discoteca del margen. Pero pasó por ahí, por esos márgenes, Paul Muriat. Paul Muriat como, bueno, orquestador, sí. Director de orquesta, eso, que lo que hacía era muy común y sigue siendo muy común, pero en aquel momento, años 50, era todo una actividad, es decir, 10.000 directores de esta historia, Ray Cohn y fiesta. Sí. Creo que Paul Muriat, con una sutileza muy especial, tiene, por ejemplo, una versión del concierto de Aranjuez que está impresionada. Es muy bonito, sí. O sea, Fue, creo, la primera que uno escuchó, seguramente. Él tomó pero tomaba también mucho de canciones populares. Sí, sí. Si uno no es español y de la tradición española, es probable que haya escuchado antes a Paul Muriat, porque era la época de escuchar Ray Cohn y Paul Muriat, que eran las versiones de música. Michel Legrand, todos esos. Exacto, eran como versiones de música que la gente no escucharía el original, pero escuchaba el original, llegaba a un grupo de gente diferente. Algo así como lo que hizo Malvicino en su momento, bueno, jugando con eso, ¿no? Apareció Malvicino en un momento. Sí, sí. Pero esto va por, no porque vayamos a escuchar a Paul Muriat, pero sí, en realidad, hay una canción que Paul Muriat hizo una versión que se llama La Dernière Vals, que sería Último Vals. El Último Vals. Una melodía que en realidad hurgué un poco por dónde venía, porque es una melodía que la tengo totalmente en el margen de mi infancia. Claro. Como que ese vals está. Estaba viendo que en realidad originalmente es de un autor que se llama Ritz, compositor, hace la melodía, pero la persona, la cantante que lo pone. Es lo que me llamó la atención, que yo no la tenía. Ajá. El Ruiseñor de Aviñón. Ah, mira. Así como existió un gorrión en París. Exacto, este era el Ruiseñor. Cantante francesa, y voy a ver la historia que tiene esta mujer, impresionante. Y vamos a escucharla haciendo justamente la Dernière Vals. Fue toda una revelación para mí, que soy un humilde vecino acá de Montevideo, de un barrio montevideano, escuchar una voz que, si se está cantando algo que ha estado constantemente en el margen de la historia, probablemente generacional, mía, de esa melodía, probablemente hace unos años más, ¿no? En este caso, en la versión que hizo primeramente muy popular el tema, y después lo tomó Paul Muriat, claro, y otros tantos, ¿no? Ella se llama Mireille, lo voy a decir en un francés espantoso, bueno, amigas y amigos. En realidad se escribe Mireille. Mireille, sí. Con doble L. Con doble L. Mathieu, claro. Mathieu suena como TH ahí en el medio. Mathieu. Sí. Lo dije en francés, Mathieu. Como para dar el examen en febrero. Bueno. Vuelva después, en el próximo periodo. Yo no lo pasé, pero en la época de la recuperación, que mi hermano pasaba. Vas a recuperación para febrero. Bueno, en este caso, la Dernière Vals, Mireille Mathieu, que en realidad era conocida por aquellos tiempos y, bueno, hasta el día de hoy, como el Ruiseñor de Aviñón, de donde tantas veces cantamos aquello del el puente de Aviñón. Todos cantan, todos Aviñón, cantan, ¿no? Exactamente. Bueno, todos cantan, pero no creo que como pero no, mujer. Creo que igual, ¿eh? Sí. Ahí está. Bueno, vamos allí. Le bal allait bientôt se terminer. Devais-je m'en aller ou bien rester? L'orchestre allait jouer le tout dernier morceau. Quand je t'ai vu passer près de moi, I'm pour toujours. On s'est aimé longtemps, toujours plus fort. Nos joies, nos peines avaient le même accord. Et puis un jour j'ai vu changer tes yeux. Tu as brisé mon cœur en disant adieu. Espacio de canciones románticas para días de lluvia. No, porque podríamos tiene, dedicarnos a tener un espacio, sí, así. Sí, porque ¿verdad? Realmente tiene una cosa de una canción romántica, sí, muy suave, con una voz que es menos rasposa, menos gutural que la de Edith Piaf, pero tiene ahí un aire por momentos que coquetea. No se puede ser una cantante francesa de ese estilo si uno vals, no coquetea. En francés, voz femenina, está todo jugado, digamos. Jugátela. Y jugátela. Y esa tonada que sí ayuda el vals, pero no es el vals tradicional, porque está un poco más estiradito, sí, porque sí. Está un poco más elegante. Más parece. Elegante, más de salón, de fiesta. De fiesta. Entonces, sí. Claro, tiene una cosa muy particular que uno dice, no, una taza de café mirando la lluvia, con esto ya estoy, después de esto me mato, y bueno, no, porque claro, sí, sí, uno dice, tiene mucha nostalgia, tiene mucha sensibilidad, sí. Y algo ahí muy fuerte en despertar o generar sensaciones, sí. Que uno las puede tomar más en broma, menos en broma, porque cuando uno piensa en la época, uno dice, sí, uno de alguna manera escuchó esto lateralmente, sin ponerle atención, muchas veces. Muchas veces. Y esto no es nada, Ernie, cuando venga ahora el cierre del programa, ¿ah, sí? Traigo gases lacrimógenos. Ah, mirá. Porque bombas lacrimógenas. Claro, pues piensen en esto. Uno... Yo creo que hay dos consumos de música, sí. Que no se habla mucho, pero... Y uno es el consumo pasivo, ¿no? Es decir, cuando la radio se prende en un hogar... Muy buena cuando, definición, muy buena definición. Sí. Se pone una radio y uno está jugando con los chiches de uno y con un amiguito, sigue escuchando esta música. Entonces, claro, uno está acostumbrado a ciertas cosas. Y buena parte a veces de los problemas que tenemos para... acceder o reconocer o abrirse a otras músicas, es que uno está muy pegado ahí. Y tengo una demanda iniciada por ese tema. Claro. A las 7 y media de la mañana he ido a veces a un mercadito acá y ya está un reggaetón. Claro. Y mientras estoy pensando a ver si voy a llevar un kilo claro. De esto o de lo otro, de esa yerba o de la otra... Suena el reggaetón todo el tiempo. ¿Y pero, yo con quién tengo que hablar? Pero es que es así, uno no se da cuenta a veces. No, está todo el tiempo. Sí. Pero está todo el tiempo, está en un supermercado y pasa, claro, está en otro lado. Digo, cuando hay una fiesta, uno puede no estar escuchando la música claro, conscientemente, claro, porque está hablando, porque está, se ríe. Pero está ahí, y está sonando, y eso forma parte de un universo sonoro en el que uno se va acostumbrando. Sí, sí, sí. Está clarísimo. De hecho, hay algunos autores que dicen, mire, toda la música, incluida el rock, el reggaetón, lo que usted quiera, es música tonal. ¿Está? Sí. Son formas de la tonalidad. Puede que no sea la vieja música tonal. Sí, es cierto. Pero terminan con finales que son tonales, hacen los acordes con las notas que están previstas. Sí, o lo tienen como referencia. Lo tienen como referencia, con lo cual, en verdad, uno diría, mire, la real música diferente y trastornadora es la que tiene microtonos. Eso que usted no escucha habitualmente, sí, claro. Y que lo saca del lugar, le molesta. Pero este universo sonoro y universo de la sensibilidad... Pero no, lo que decís esto de que forma parte del paisaje acústico, claro. Y lo que decías un poco, creo que jugando con el término aquel del consumidor pasivo, exacto, por ejemplo, el fumador pasivo. El fumador pasivo. En este caso no es que sea tóxico ni nada, no, pero vos estás... Pero todo uno está en otra. Pasivamente recibiendo sonidos. Exactamente. Como decía Leo Maslía, ordenados por algún vivo. ¿Te acordás? Seguramente. Maslía habla y escuchando los sonidos ordenados por algún vivo, que se divierte con eso y me los hace escuchar a mí. Me los hace escuchar a mí. Porque es algo de eso, hay algo de ese. Uno de ellos es él, ¿no? Uno de ellos es y él. Y creo que se ríe de eso. Pero es muy. Es parte del juego, ¿no? Como uno aprende a escuchar y la sensibilidad sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Bueno, venimos de un vals un poco elegante, un poco... Nos vamos a ir a otro lado bien distinto. Bien distinto. A Botswana, que no hemos estado. Esto se lo debo a Rosetta, que es de Botswana, y me mandó a este disco y a esta canción. ¿Qué más o menos zona estamos? Porque África. Es uno de esos que no tiene litoral. ¿Ah? Es uno de esos que está en el medio de África. En el medio de... Claro, medio sur, digamos, ¿no? Limita con Sudáfrica. Más al sur. Con Zambia, con Zimbabue, está ahí, pero está como en el centro, ¿no? En el centro. Porque no tiene... Sí, costa, no tiene costa. No tiene costa. Ahí va. 2 millones de habitantes, 582... 2 millones, qué poquito. Qué poquito. ¿Y nosotros? Qué poco, nosotros tenemos 3. Una cosa, ¿cómo es? El muerto se ríe del degollado. Sí, bueno, exactamente. Un país pequeño, lo que significa, entre otras cosas, que es muy difícil mantener bandas y grupos. Imaginar. ¿No? Sí. ¿Por qué? Porque el mercado no es muy grande. Entonces... mantener bandas durante mucho tiempo que solo se dediquen a eso es bastante complejo. Tenemos el ejemplo de lo que es nuestro por mercado, eso mismo mercado, entonces ¿no? Mantener no es que los, pues, diría propuestas en general, ¿no? Propuestas en general, y no es que los grupos música saquen, teatro, cine, lo que sea, y en el caso de la música no es que los grupos saquen un disco por año ni cosas así. Este es un trío que se formó en el 2005, tuvo varios momentos que dejaron, que volvieron precisamente en este juego. Se llama Matsiang, o por lo menos así se escribe, no sé cómo se pronuncia. Que tiene que ver con una figura mítica, que es el sirviente de un dios que creó a los seres humanos. Ah. Y él es el sirviente del dios. Mitología. Bien, ¿no? Y ellos tienen su éxito se debió a que ellos tienen una y todos lo dicen así, unas letras muy explícitas, es decir, sin pelos en la lengua, dicen todo de frente. Te lo dicen en la lengua que quién sabe cuál es, pero lo dicen así como sin anestesia, ¿no? Es decir, en vez de la figura poética y retórica, ellos van derecho al grano y pegan duro. Por lo tanto, muchas letras sociales, ¿no? Sí, sí. Este tema particularmente, bueno, se llama... Es toda una opción de género, por ejemplo, como en el hip hop, sí, cuando se hace claro. El rap. Quiero decirlo quiero y que decir, lo entiendas. Y lo digo así, que te quede claro. Esto se llama, este tema se llama Tinto. Pero no tiene que ver con lo que nosotros llamamos tinto, que es el vino tinto. Sí, sí. No, tinto es el nombre de un sujeto que es un vago, un atorrante, un tipo que tiene hijos pero no se encarga de ellos, que lo único que hace es ir a tomar con los amigos y no pone un peso en la casa, que le interesa más arreglar su bicicleta que cualquier otra cosa mientras la mujer se desloma. Sí, sí. ¿No? Es decir, es personaje muy recurrente en el tango, por ejemplo. Muy recurrente, pero caradura, claro, y todo eso. Una cosa que sí. Es como, pa, me parece que te estás pasando de la raya. Uh-huh. Y obviamente vamos a escuchar algunos sonidos que son bastante diferentes a lo que solemos escuchar. Otras sonoridades. Van a ver que va a haber primero un uso de algunos sonidos que seguramente son de sintetizadores que ya no se usan desde hace unos 80 años. Bueno, ellos tienen... Hay algunas culturas que tienen una predilección por ese tipo de sonoridad, porque de alguna manera recupera sonoridades tradicionales muy agudas, muy de ese estilo. Uh-huh. Que a uno le pueden como... Sí, sonar estridentes. Sonar, sí, o no tan agradables, no tan lindas, digamos. A veces digamos. Un poco agresivas, pero sí, y tienen otros sonidos por atrás. Van a ver un montón de... una jungla sonora que para nosotros es bastante distante, digamos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Así que vamos a escuchar a Matzien en este tema que se llama Tinto, y van a ver por ahí unas toses y cosas porque es como una representación del tema. Cada vez que lo cantan es una representación. Yo pensé que era en el video nomás, pero cuando voy al disco hacen lo mismo. Saludamos a quien te envió el dato y la recomendación. La verdad que sí, gracias a Rosetta por haberme enviado. Ahí está. Y es la primera vez, damos la bienvenida, que Botswana visita acá. El margen cerrado. Exactamente. Ay, taría acá, vare, ante dile ya, mampaí, dile ya, na, dile ya, ya tie, hace mon, na, te morate, trate borisha, se monaí, te morate, tinto aquí, alisha, tinto, perpetua, dice así, Semrate, Rangamai, Utuyo, Radisha, Tintawe, Rapetua, Tintawe, Kirisha, Munawe, Rangamai, Munawe, Ajorate, Ajorate, Tinto, Ajorate, Muna, Ajorate, Urama, Mana Muloto, Ratana Tetaman, Ele, Awanyala, Aitawele, Rapalo, se lo hago, mona. Ratana te tao. Diquete mo, ya no me llan. Ay, ya ole. Kirisha, se oparaba que Kirisha, se oparaba que sapote. Ay, que morate. Ay, que morate. Ah, tinto. Papa, ay, lete. Ay, lete, le tacala. Colomo, hace moto, comadre más esaña, a tu bamuta, o a papa y le ve. Alisha, rampeto, ni mucho, quisha, rangamai. Alisha, rampeto, ni mucho, quisha, rangamai. Ma, porque. Ban Arma porque tiene que rake Mona dire le pelo Bahanu chupe La ve porocha Paisa La que carica paye Ma porque Carintia le que rake Mona ve Asimun Gantiela mudise, bomo charlusa chao, ake morate, yotele asintene, kirisha se oparela ke sapote, ay, que morate. Mona ve, parorato, pamana tinto, na tia mampai. Sose o motapa, sose o que masepa, mona wanguda. Sose o masepa, mona vela, ay, que sepe, de moje se tale la pa, la, la, que morate. Ya lo hago por alma. Me salió la cate. Tinto que sale ya. Tinto la petua. Si lo sé, dirija. Ramma, mamá. Tuyo sale ya. Tinto la petua. Demora. Dirija. Ramma, mamá. Llorate, na, llorate, llorate, na, llorate, llorate. Mampai, tamona, dirija, se o palero, hay que sabote, na, hay que morate, hace mona, dirija, se o palero, hay que sabote, hay que morate, na. Llorate, mona, llorate. Bueno, muchas cosas, muchos comentarios ha traído para nosotros mientras escuchamos claro. Nuestro primer paseo por Botswana. Por Botswana y por un grupo de estas características. Sí, además, ¿no? Porque muy la sonoridad es muy particular. Empieza con un piano que, un teclado que sin ser desagradable todavía es muy metálico, ¿no? Es muy, de alguna manera, sí, falso que... teclado. Sí, sí. Y después aparecen una serie de sonidos atrás que no se sabe por qué, cuál es el criterio. ¿Qué quiero decir esto? Parece aquel instrumento del katsu, ¿viste? Que era el eso. Pero uno dice, a ver, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Estoy diciendo, cuando uno escucha música occidental, todo parece tener que ir en una cierta dirección, con un cierto criterio. Está planificado, está armado, mira cómo puso esto en este momento para... Y ahí... uno no logra encontrar ese tipo de... sí, de conexión de lógica. De lógica. Que claro. No es la de la música occidental. Entonces uno de Occidente dice, vos, ¿por qué metiste ese cosito ahí que no sé por qué va? No, claro, aparte de la tímbrica que tienen, son instrumentos que parece que estuvieran haciendo como un discurso aparte. Aparte. Estamos descolgados. Nosotros bromeamos como diciendo, parece que está en un estado claro. Alterado por una sustancia. Exactamente. ¿Quién lo dejó entrar? Porque realmente para uno es un para uno que está acostumbrado a mire el Mathieu, estrategia claro. Que tiene aún y cuando escucha rock todo está todavía planificado, hay un productor, hay una por lo menos sí. Acá uno no logra ver eso, claro. Uno tendría que tener en cuenta que también hemos traído casos de percusiones africanas que no parecen también, ir con que, la que van música, en, ¿no? Sí, como en una especie de... Como si de colchón general. Si fuera escrito, estaría escrito como en otra métrica. Parece. Exactamente. Entonces, también aparecen cosas que tienen que ver con otras formas de expresión, con otras formas culturales de pensar la música que no son las que estamos acostumbrados. Incluso la tímbrica y un montón de cosas que no las tenemos muy incorporadas. Claro, por ejemplo, la casa de la rítmica, o sea, hay cosas que parece que están a destiempo, fuera de fuera cuando de, vos decís... Que vos decís, pero ¿y por qué lo metió acá y no...? Porque quedaba mejor un poquito más acá, pero obviamente es otra forma de producir discurso musical, sí. Que claro, para uno está muy lejos... tanto que no logra atinar a, o se pierde en el sentido de algunas cosas porque uno trabaja con otra cabeza. Con otra cabeza. ¿No? Lo que uno tendría que hacer es eso, es cuando uno mira eso y dice eso, enseguida reflexionar. Ah, lo que está pasando es que yo estoy escuchando algo que no es para mí, digamos, sí, sí, sí, ¿no? Sí. Al que yo tengo que hacer un cierto esfuerzo para poder escuchar. Porque claro, mi oído no está entrenado para esto. Y los sonidos nos han entrenado para ciertas cosas como cultura. Y a veces se nos complica precisamente tener un diálogo con otras culturas. Precisamente por eso, porque nuestra sensibilidad está construida de otra manera. Esto no quiere decir mejor ni peor. Quiere decir simplemente darse cuenta que hay más cosas y más mundo y más formas de expresar sensibilidad que la que uno creyó que era la paradigmática. Como vos comentabas sí, hoy cuando sí, alguien sí. dice no, esto suena mejor en inglés. Claro. Mirá, bueno, sí, no, sí, sí, sí. No sé, sé que, claro, a mí me suena raro. Pero eso es lo interesante. Sí, y sí. Por eso lo traemos al margen, porque para nosotros está en un margen total, digamos, sí, sí, ¿no? Sí. Bueno, no solo porque uno pero, no suele escuchar música de Botswana, sino porque aún por esas sonoridades no son lo más extendido. Pero de alguna manera el margen justamente nació para eso, para decir, para que bueno, uno vaya, como quien dice... Y abriendo oídos. Abriendo orejas, ¿no? Abriendo vaya... Orejas. Somos la piedrita musical en el zapato. Hablando de orejas, digo, hablando de las propias orejas. Sí, hablando de las propias orejas. Primeras cosas que uno tiene que enfrentar es eso, ¿no? Cuando uno lo escucha por primera vez y dice, ¡guau! ¿Por qué pondría esto? ¿Por qué me interesaría esto? ¿No? Que convengamos que a uno se va acostumbrando un poco a esa cuestión de abrir más la cancha y ya. Todo te parece un poco más como que te podés poner sin el prejuicio. La diferencia no es sancionable. Me parece que es el punto. Aprender a no sancionar la diferencia, sí. Aprender a escucharla, aprender a... No digo que a uno le guste, digo escucharla, estar abierto. Y hoy también hablamos de eso, de renunciar al juicio, y sobre todo, si es previo, se llama el prejuicio. El prejuicio. Sí, bueno, mirá, realmente en este programa de 169 que hemos andado por tantas cosas, yo tengo en la mochila una última. Gases lacrimógenos. Sí, gases lacrimógenos, que en realidad, mirá, dos precisiones nomás que son. En una época muy particular para mí, que eso es simplemente una anécdota, pero tiene que ver con la palabra lacrimógena, que por supuesto sabemos que tiene que ver con las bombas y todo eso, pero... Lacrimógeno tiene que ver con lágrimas. Exacto, aquello que saca lágrimas. Claro, los gases lacrimógenos porque sacaban lágrimas, ¿no? Pero en este caso, una época muy particular para mí. Y yo en un momento escuchaba dentro de podcast, un podcast mexicano de mujeres. Mira. Mujeres mexicanas. Que tenía, me resultaba muy interesante la forma que tenían de tratar los temas. Y esa cuestión estaba muy mexicana, pero aparte en femenino. Claro. Todo me resultó atractivo. Sí, sí, claro. Y una vez, una de ellas contó lo que dice de las noches lacrimógenas mexicanas, de las mujeres mexicanas. Uh-huh. Que era cuando una andaba, o cuando varias estaban hechas trizas. Sí, sí. Su corazón estaba deshecho, como quien dice, por un desamor o lo que sea. Ganadas por la angustia. Ganadas por la angustia. Ellas decretan, en México es una costumbre de mujeres, las noches lacrimógenas. Mira. Y que la noche lacrimógena era una costumbre más de las mujeres, de las mujeres, uh-huh. que es juntarse para llorar. Para llorar, mira. Que me pareció tan... entonces hacían bromas y se reían, sí, aparte claro. disparate de que decir... Juntarse poner, entre amigas a lamentarse. A lamentarse, pero no solo a lamentarse, sino probablemente a tomar un tequila, exacto. esto, lo otro... Y a escuchar esa música que te haga llorar. Claro. ¿No? Entonces, y compartirlo. Y compartirlo, claro. Y hablar probablemente mal de lo que les pasó y exorcizar. Tiene mucho que ver con esa exorcismo. Sí, sí, claro, tiene que ver mucho con eso. Está bien mexicano, poder me parece. Sacar afuera, sí, sacar, decir. Decir. Claro. Todo ese introito va porque vamos a escuchar un tema que digno de las noches lacrimógenas. Sí, en realidad va dedicado, porque yo lo tengo muy en mi. y me parece que está en el margen, y lo fui testeando también en alguna gente, a veces familiares y todo, que es una canción de qué mundo en nuestro universo ha sido y es ese momento, ese permiso, sobre todo para las mujeres, para llorar enfrente a la televisión. La telenovela. La telenovela, claro. Y en la telenovela se puede llorar hombres y mujeres, ¿no? Sí, lo que sea. Sí. Entonces, esta es la canción, simplemente, y ahora sí, vamos a escucharlo, de las telenovelas que quizás más pegaron en una época en Uruguay, que fueron las telenovelas brasileñas. Hecha por TV Globo, la telenovela se llamaba Selva de Cemento. Selva de Cemento. Selva de la Pedra. Selva de Cemento, con Tony Ramos y toda aquella gente. Sí, sí, sí. Era el momento de oro de la telenovela. Sí, exactamente. En realidad estaba viendo, estos fueron 150 capítulos de entre el 86 y el 89, una cosa 150 así. 150 capítulos. Sí, sí. ¿Vos sabés que estaba leyendo ahora? Claro. Recién me entero de 150 capítulos. Yo me acuerdo haber visto una que llamaba Os Inmigrantes. Sí, capítulo, claro. Y el capítulo era 568. Voy a decir, pará. No puede tener. 560. Tenía como, sí, 300. 400, o sea, una cosa de esas que dura años y porque años. Mirá, que años. Estamos hablando de telenovelas que de repente, no acá, pero en Brasil originalmente iban todos los días. Iban todos los días, sí. O sea, lo que pasa es que, claro. 20 por mes. Y una cosa así. 20 capítulos por mes. Ta. Un disparate. Ta, esa canción típica. Esta autora, estaba viendo que es compositora, Martiña en Sí, con la NH. Está muy premiada en Brasil, muy reconocida, muy querida por Roberto Carlos, que le puso un mote que es no me acuerdo exactamente cuál es el apodo, pero mira. Y muy querida en Brasil en sí, ¿viste? Claro, yo simplemente traigo la que era uno de los temas, y en realidad era la presentación de Selva de Cemento en la parte, o más bien la despedida. Cuando venían las partes, como quien dice, más más sensibles. Más sensible. Porque creo que Selva de Cemento tenía algo como una intro bastante más. O sea, que no me acuerdo. Mostrando la dureza de una ciudad de bastante. Que tenía la narración tenía una dureza del mundo industrial. Sí, sí, toda. ¿Cómo era? No me sale ahora la construcción de barcos, los astilleros. Los astilleros. Eso, ahí va, ese mundo. Bueno, en este caso vamos con Martiña, que canta esta canción. ¿Cómo se puede llamar la canción de una telenovela? ¿Quién es ese hombre? Ah, ¿qué homem é esse? Ese. ¿Qué hombre es ese? ¿Qué tal cosa, tal cosa, tal cosa? Sí, sí. Y ahora sí, amigas y amigos, me confieso, qué bien hecho que está. Claro. Tiene todos los piques de lo que sería vamos a llorar. Para que te haga llorar, para que te emocione, sí. Necesita estar muy bien hechito. Todas las bien cuerdas pensado. Esas que, como decías la otra vez, acupuntura tanguera. Eso. Tiene eso, todo. Esos momentos que. Tiene todo eso. Ta. Melodías llevadas al grado de una especie de Chopin del violín. Ya. Una cosa así. Bien, bien, escuchemos. Escuchemos entonces a Martiña cantando este clásico de la telenovela de esta región del mundo, ni que hablar. Invadiu em cheio a minha ilusão. Que promesse que tanto oferece, ele bem que merece a minha paixão. Que homem é esse, que coisa tão boa, mudou minha vida e diz que me quer. Não sei se é verdade ou se mentira à toa, só sei que esse homem me faz mais mulher. Que homem é esse, que coisa tão boa, mudou minha vida e diz que me quer. Não sei se é verdade ou se mentira à toa, só sei que esse homem me faz mais mulher. Que homem é esse, por que que ele veio, o que que ele tem? Que homem é comigo, de onde ele vem? Que homem é esse que mal me conhece e já amanhece em meus braços assim? Que homem é esse? Que cara bonito, eu mal acredito que seja pra mim. Que homem é esse que me deixa tonta, feliz ao sentir todo o seu bem-querer? Que homem é esse que tem no sorriso um jeito preciso de me convencer? Que homem é esse que eu tanto anseio, invadiu em cheio a minha ilusão? Que homem é esse que tanto oferece, ele bem que merece a minha paixão? Que homem é esse, que coisa tão boa, mudou minha vida e diz que me quer. Não sei se é verdade ou se mentira à toa, só sei que esse homem me faz mais mulher. Que homem é esse, que coisa tão boa, mudou minha vida e diz que me quer. Não sei se é verdade ou se mentira à toa, só sei que esse homem me faz mais mulher. Un atentado violento a la sensibilidad con unos arreglos de violines, de cuerdas. De cuerdas. Hechos para que se te estruje el alma, sí. Así, ¿no? Claro, esos momentos en que sube como un alfiler que se clava. Alguien diría, llegando a la cursilería en algunas, sí, cosas, pero por otro lado, pero muy bien hecho. Es parte del estilo. Y es parte del estilo, es parte de la historia y está muy bien pensado. Frente a la música anterior, donde uno decía, no entiendo qué está haciendo, acá uno entiende muy bien qué está haciendo, sí, porque sí, claro, uno tiene todo el código metido como para saber exactamente cuál es la pretensión de la sensibilidad que quiere despertarme. Creo que actualmente, yo hace muchos años que no veo ninguna telenovela, pero creo que se mantiene... Este tipo de código así se mantiene, como sí, que goza de una salud. Esos códigos son... Más allá de lo que se escuche, sí, en ese tiempo. Lo que pasa es que los códigos son códigos que permiten fácilmente, ¿no? Es como en las películas, saber quién es el bueno y quién es el malo. Es fácil saberlo rápido por un par de, no solo de gestos, sino de cómo viene vestido, de los maquillajes, sí, de... ¿no? Es rápido. Es como el cine mudo, o sea, momento para la emoción, momento para... Eso, ¿no? Entonces, era el manejo de esos códigos que estaban destinados a... Así como hay códigos de las películas de terror, códigos de las películas de guerra, códigos que uno sabe más o menos qué es lo que debe sentir frente a ciertas cosas, ¿no? Y de dos cosas cortitas, para cerrar, uh-huh, y vamos al otro tema. Que cierra el encuentro de hoy, el 169, que la verdad que un placer. Una cosa, amenazo con traer más de esto. De estas... No, amenazo en el sentido que hemos traído ya, pero decís esa cuestión de hurgar en esas músicas que hay. Me suenan otras que de repente uno tiene, que vos decís, nunca tuve un disco de no. esa... Pero Por otro lado, este. Pero uno no, nunca estuvo ajeno tampoco, no, porque y las, sonaba, porque se. Y escucha. Vos dijiste hoy, le escucha pasivo. Exacto. Está. Está, digo, y lo otro es, este, estoy, eso sí, en una cruzada hacia el tema de que creo que una de las formas de esclavizarnos de este sistema. Lo voy a decir, compañeras y compañeros. Porque lo digo así, la otra vez en una reunión, en un coro entrañable, que es este, el coro Pechi Mulé, que les envío un saludo si alguno está escuchando. Estábamos en eso, es decir, la cierta como obligación a la risa en lo que sería el compartir grupal. Uh-huh. Algo que se comparte grupalmente, hay que estar contento, hay que estar alegre. Exactamente. Hay que reírse. Eso. Hay que contar un chiste. Eso está buenísimo, pero no solo. Y entonces es una cruzada en defensa de lo lacrimógeno también. Como decía aquella argentina, que dice, si querés llorar, llorá. Pero es que... No vas a ser rechazado, no vas a ser juzgado. Yo creo que algo y puede que ser es, lo más saludable. Que es clave es entender que en buena medida nuestra cultura y el funcionamiento de nuestra cultura supone una especie de entrenamiento de la sensibilidad. Sí. Y uno está educado todo el tiempo. Y entrenamiento saber, que termina siendo disciplinamiento. Claro, disciplinamiento emocional. Sí. Entonces, claro. Eso es muy fuerte. Es muy fuerte y forma parte de las culturas, ¿no? Y, es decir, no y, es y ojo casual. Que no es solo femenino, te digo. No. En las reuniones masculinas, exclusivamente de varones, es me he dado cuenta general. De la tendencia de todos nosotros hacia tipos que se emocionan, no solo por el fútbol, porque el fútbol exacto. Permite. El fútbol le permite al varón. Exacto. Puedo llorar por mi equipo, por lloré Dios, por mi equipo porque vamos arriba, exacto. ¿Viste? Pero ahí lloré. O me emocioné. Sí, sí. Pero cada vez estoy viendo más que también hay una cuestión dentro de los grupos masculinos. Es decir, el tipo que de repente habla de cuenta de su vida en primera persona dice: esto me está saliendo mal. Claro. O esto me está saliendo bien, sí, sí. Y le tengo miedo. No, hay cambios y transformaciones hay cambios ahí, en las masculinidades, sí, en sí, las femineidades, sí. Hay cambios, pero esos cambios también no dejan de estar pautados, digamos, ¿no? Es decir, son cambios... Sí, abrieron la tranquera. Exacto, organizadamente. Hay permisos para... Claro, sí, sí. Lloremos organizadamente, de esta manera, y de tampoco, esta forma. Yo mira que no digo solo el hecho de llorar, de que tengas que no, largar no. Lágrimas, sino la sensibilidad. La sensibilidad, como sentirse afectado, emocionado. Sí, movido etcétera. Por algo, y vos decís. No, En algún momento de la historia pasó a ser eso lo que se dice acá comúnmente en la nuestra, un bajón. Claro. Y vos decís, ¿cuándo la sensibilidad pasó a ser un bajón? Que después es cultural en todo, ¿no? No, esa película no la veo porque es un bajón. Es un bajón. ¿Y qué es lo que tiene un bajón? Porque es este, yo qué sé. Porque me moviliza. Porque me moviliza. No quiero. Bueno, no tengo ganas. Bueno, el margen sonoro está movilizado por todos lados. El margen sonoro se va con ritmo, se va arriba, volvemos a... Volvemos, y aparte cerramos bailando. Cerramos bailando con Polonia. Polonia. Una gente de la Alta Silesia, que no sé muy bien ni dónde queda, pero siempre me sonó tan suena lindo. Suena muy lindo. Siento que me sonó muy lindo la Alta Silesia. Para como, Silesia es este, de un cuento clásico, ¿no es? Lo que pasa es que anda por ahí, sí, o por lo menos uno lo tiene escuchado con algunas cosas así que son como referentes. ¿Es una zona? Es una zona. Ah, y ellos se llaman Sakuka. No sé si se pronuncia así, obviamente, pero se escribe Sakuka con Z. Estamos en la segunda clase de polaco recién. Ya, nosotros tiramos así como, mirá, si esto, así como se... Bueno, nosotros conocemos, por ejemplo, filósofos medievales árabes como Avicena, sí. Que en verdad no se llamaba Avicena, se llamaba Ibn Sina, pero lo que pasa es que se lo castellanizaba y bueno, y sí, y así hacemos suena muchas así. Cosas, ¿no? Suena así, en realidad estuviste bien. Claro, sí, Ibn Sina y hay otros también de la época, que claro, Averroes no era Averroes, era Ibn Rosh, claro, pero era lo que... Abracadabra como palabra es Averajendabar, no sé cómo ni cómo suena, pero lo he escuchado. En la castellanización quedó así, quedó así. No tiene nada que ver. Y esto es lo mismo, Sakuka quedó así, se imprime, tienen mucha fuerza, tienen percusión, cuerdas, todo combinado, a veces con matices electrónicos, pero bien así medidito, se nota que hay atrás un otro que también tiene claro. Dejaron la vara alta a los vascos, ¿eh? Sí, dejaron la vara alta a los vascos, dejaron la vara alta. Es una mezcla de folk, de música étnica, de electrónica. Ahí va. Han recibido premios en diversos lados por su tarea, digamos, de recuperación del folclore polaco, pero aggiornándolo de esta manera, ¿no? Ya escuchamos hoy al comienzo una banda que también hace eso en Hungría. Lo que vamos a escuchar en esta mezcla muy cuidada es un tema que se llama Ey Muchacho. ¿Está? Ey, muchacho, muchacho, una cosa así. Como una interjección. Sí, ya ahí no puedo ni saber cómo se pronuncia porque claro. Ya no da. Pero la traducción era esa. Así que vamos a escuchar a Sakuka que, tiene su ritmo. Y bueno, estamos ahí en el margen sonoro 169. Ahora sí, cerrando el programa, volvemos y justamente nos despedimos. Będę sama się kłaść i nie zamknę do domu drzwi, dopóki nie staniesz w nich ty. Wiem, jo, dobrze, nie pójdę spać, nie będę sama się kłaść i nie zamknę do domu drzwi, dopóki nie staniesz w nich ty. Polonia también es otro lugar que nos ha traído, hasta tango nos ha traído. Sí, sí, ha traído hasta de valses, todo un poco. Ha traído de todo, todo un poco. ¿No? Pero bueno, power ni que hablar, tradición. Ya empieza con el golpeteo, ¿no? Muy marcado. Pero aparte con que te retrotrae, ya te lleva. Ahora comentamos cuando escuchamos la cantidad de capas de sonidos, algunos que más evocativos, que vienen muy de atrás, otros tradicionales, otros muy modernos. Sí, sí. Hasta unos sintes que se aparecen. Exacto, sí. Que hacen como ese. Sí, como una especie de deslizamiento, que era el deslizamiento de la púa que se hacía moviendo el claro, disco. Ahí va. Hay algo de eso, pero claro, con otras tecnologías queda con una fricción más más bonita para este tipo de... Sin duda, de un tema que no voy a escuchar en ninguna radio FM, o ninguna, no, digo, en las radios más... Sí, y que no son las que uno escucha, por ejemplo, como parte de una publicidad... Que en los consumos pasivos que uno hace tampoco es que esto ande por ahí. No. Lo que implica que, me parece que es el juego, que hay algo en el mapa sonoro donde uno transcurre que estas cosas quedan lejos, digamos, ¿no? Queda lejos. Y más lejos que la distancia que de repente podemos tener con Polonia en cuanto a que decir, bueno, está en Europa, en la vieja Europa. Sin embargo, Inglaterra no está tan lejos como Polonia. No está tan lejos. Bueno, nos ha llevado. Estuvimos en Botswana, estuvimos en Hungría. En Hungría, en Polonia. En Polonia. Estuvimos en Francia. En Francia, en el País Vasco, Países Vascos. País Vasco. Hemos estado así como. Hoy también un locutor chileno que ha andado por ahí. Brasil. No, El origen del disco. De los gramófonos. Sí, bueno, sí, anduvimos por todos lados. Haciendo bastante. Y con muchas excusas para escuchar, para pensar y para poner lo que uno escucha en relación precisamente con otras cosas, ¿no? Con cosas vitales, con cosas que tienen que ver con la experiencia de uno, que tienen que ver con cómo se ha organizado también sonoramente el mundo, en fin. Y un poco a veces lo que más nos motiva es eso, es tal cual. No tanto, mire, escuche esto porque es imperdible, escúchelo porque acá hay un gran artista, un gran... No, muchas veces cuando se presentan temas siempre pasa eso, ¿no? La inclinación es decir, no, y el gran guitarrista, y el gran violinista, y el gran letrista, y el excelente, el eximio. No. Mire, en verdad algunos de los que hemos presentado no sabemos si son eximios, ni sabemos los nombres siquiera de los compositores, del guitarrista, y algunos quizás ni siquiera se destaque demasiado. Lo que sí destaca es el conjunto de esa música en relación a otras cosas, ¿no? Es decir, uno puede considerar la música de muchas maneras, lo puede considerar generalmente como a veces se hace, que simplemente reproducir lo que la industria dice, que es bueno, que es malo, pero si uno toma la música como una mediación social, ahí hay muchas cosas. Claro, ahí, y bueno, en algún momento, o siempre aparece en nosotros en el programa, esa cuestión de salirse un poco de los caminos más recorridos. De los más trillados. De los más, ¿no?, trillados, ir por los caminos vecinales, como decimos. Claro. Salir, la palabra que utilizamos en un momento, del disciplinamiento sonoro que uno tiene, y probar. Y decir, como cuando uno era niño y probaba. Probaba, mirá, la abuela hizo hizo un almuerzo distinto. Probá esto, probá. Se llaman ñoquis. Sí, ahí va. Claro, y el chiquilín decía, no, esas cosas raras. Y bueno, pero se llaman así, ñoquis. Y además, los propios disciplinamientos que uno tiene, ¿no? Sí, no es claro, solo. Sí. Sino los lugares donde uno más transita, donde uno se siente más cómodo. A veces es eso, es como salirse de ahí, buscar algo que no esté tan en. Mirá, esto que. Como no tiene nada que ver con lo que siempre escuchás. Con oídos limpios, el margen sonoro. Sí, ahí. No, porque uno escucha esa música boduana y dice, mirá, no es lo que yo escucho habitualmente, no es lo que te puedo decir que me gusta. Totalmente, pero. Y no es esto hablando de alguien genérico, es hablando de uno mismo, ¿no? No es lo que uno escucha, no es lo que uno está acostumbrado, no es parte de la música que uno citaría si le preguntan, decime tres músicas. Pero mucha de la música que ha venido al margen después se quedó en casa. Se queda. Hay cosas que se quedan. Se van quedando. Y además no solo se quedan, sino que se quedan no solo en casa, sino que a veces uno escucha cosas y dice, espera, eso tiene que ser... Si no son los No, claro. Si no son fulano. Si no es fulano, tiene que ser esto otro. Y resulta que era, ¿no? Que era precisamente los Tuareg tocando, o que era, una música finlandesa. Me ha pasado así de esas radios que a veces yo escucho que tienen música del mundo, que uno dice, ah, mira esto. Tal cual. Apa, tal lo cual, tengo, lo tengo. Te va llevando. Te va como incorporando de a poco. Y bueno, esperamos entonces en este viaje, llegamos al 170. Estamos al borde del 170. En el 170, el próximo programa, el próximo encuentro. Y los saludamos, saludamos a la Radio Uruguay Online, que siempre nos retransmite los fines de semana a partir de las 2 de la tarde, sábados y domingos. Y la, y la Radio La Zurda, que también nos retransmite durante la semana en distintos horarios. Me han dicho que también a veces va de noche, o sea, de tarde a la 1 de la tarde, los martes y jueves, pero también en otros días. Bueno, y agradecidos a eso, bueno, a todos los comentarios que quieran hacer, los que se nos llegan por el Facebook del Margen Sonoro, que es muy simple llegar allí, y si no, por Flojisto Producciones. flojistoproducciones@gmail.com, tranquilo, pueden comentar lo que quieran, pueden aportar lo que quieran, soplarnos lo que quieran, nosotros siempre estamos bien dispuestos a escuchar lo que nos propongan, cuanto más lo ignoremos mejor, así que toda música es bienvenida, y nada, buena música para todos. Nos vemos entonces en el 170, un abrazo enorme. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.